Rodrigo Fortunato. Llega usted muy a tiempo. Pero qué elegante está hoy, ¿sabe? He recibido una barrica que pasa por ser amontillado, pero tengo mis dudas. ¿Cómo? ¿Amontillado? ¿Una barrica? Imposible, y en pleno carnaval. Por eso digo que tengo mis dudas. Y pensaba cometer la tontería de pagarlo como si fuese un amontillado. Sin consultar con usted. Lo cierto es que no había forma de dar con usted y tenía miedo de perder una ganga. Amontillado. Tengo mis dudas. Amontillado. Y tengo que pagarlo. Amontillado. Pero como creí que usted estaba muy ocupado, ahora mismo iba a ver a Lucreci. Es hombre entendido si los hay. Él me dirá. Lucreci no es capaz de distinguir el amontillado de un jerez. Aún así, no faltan necios que suponen que su palabra puede competir con la suya. Vamos, vamos para allá. ¿A dónde? A sus bodegas. No, amigo mío, no. No quiero abusar de su amabilidad. Tengo la impresión de que le espera un compromiso. ¿Lucreci? No, no tengo ningún compromiso. Vamos para allá. No, querido amigo. Bien, ya no se trata del compromiso, pero me parece que usted está muy acatarrado. Las bodegas son muy húmedas, ¿sabes? Están llenas de salitre. Vamos a pesar de todo. El catarro no importa. Amontillado. Lo han engañado. Y repito que ese Lucreci no sabe distinguir el amontillado de un jerez. Que pudo las mil injurias de Fortunato, pero cuando éste se atrevió a insultarlo, juró venganza, y jamás hubo de comunicarle sus vengativos propósitos, pues no deseaba correr ningún riesgo. La venganza estaba definitivamente establecida. Él no solo debía castigar, sino castigar impunemente. Un agravio queda sin reparación cuando su justo castigo perjudica y cae, en parte, sobre quien hace justicia. Queda igualmente sin reparación cuando el vengador deja de dar a entender a quien lo ha ofendido, que es él quien se venga. Debe quedar bien entendido que ni de palabra ni de hecho él dio motivo alguno a Fortunato para que se sospechara algo. Continuó sonriendo ante su presencia, como era su costumbre, y Fortunato no advirtió que aquella sonrisa se debía a la idea de venganza, de inmolación. Fortunato tenía un punto flaco, aunque en otros aspectos era un hombre digno de consideración e incluso de ser temido. Se jactaba de entender mucho de vinos. Pocos italianos tienen espíritu de virtuosos. En su mayor parte, su entusiasmo se adapta al momento, a la oportunidad para dedicarse a engañar a los millonarios ingleses y austríacos. En pintura y joyería, Fortunato, como todos sus paisanos, era un verdadero charlatán. pero en cuanto se refería a los vinos añejos, el hombre se mostraba sincero. En ese aspecto, él no difería de Fortunato, porque también era un experto en cepas italianas, y siempre que se le presentaba la ocasión, compraba sus vinos. Una tarde, casi al anochecer, en plena locura de carnaval, encontró a su amigo. Fortunato se acercó a él con excesivo afecto, porque había bebido mucho. Fortunato estaba disfrazado de payaso. Llevaba un traje grotesco y colorido. A él le alegró una enormidad ver a Fortunato y le dijo: y diciendo esto, Fortunato lo tomó del brazo y él se puso una máscara negra mientras dejaba que Fortunato lo arrastrara hacia el palacio. Los criados no estaban en casa. Él les había ordenado ausentarse y disfrutar del carnaval. No habría testigos. Él tomó dos antorchas de sus candelabros y, entregando una a Fortunato, lo condujo a través de varias habitaciones por un pasillo abovedado que conducía a las bodegas. Bajaron por una larga escalera caracol y llegaron al final, quedando parados uno frente al otro sobre el húmedo suelo de las catacumbas de los Montresor. El vino chispeaba en los ojos de Fortunato. Él también se había entonado con aquel trago de Medoc. Habían cruzado junto a las paredes formadas por apilados esqueletos, mezclados con barricas y toneles en los más profundos recintos de las catacumbas. Continuaron su camino en busca del amontillado. Bajaron y subieron, atravesaron bóvedas hasta llegar al fin a una profunda cripta. El aire viciado casi extinguía las llamas de las antorchas. En el muro vieron otra cripta, pero interior. En vano, Fortunato, alzando su antorcha, se esforzaba por conocer la profundidad de aquella cripta. La débil luz no podía mostrarnos su fondo. Fortunato avanzaba con inseguro paso y él lo seguía de cerca. Fortunato alcanzó el fondo del nicho y, al encontrarse con el paso cortado por el muro, se detuvo aturdido y perplejo. Un instante después, él lo había encadenado al muro de granito. En la superficie de la pared había dos argollas de hierro. De una de ellas pendía una corta cadena y de la otra un candado. Rodeando su cintura con los eslabones, fue obra de unos pocos segundos para él sujetarlo. Fortunato se hallaba demasiado estupefacto para comprender lo que estaba ocurriendo. Y al mismo tiempo que pronunciaba estas últimas palabras, él se dedicó a apartar un montón de huesos que había en el suelo. Quedó al descubierto una cierta cantidad de piedras de construcción. Y con aquel material, y sirviéndose de una paleta, él comenzó animosamente a cubrir la entrada del nicho. apenas había colocado la primer capa de piedras, él advirtió que Fortunato había recuperado buena parte de su lucidez. Se escuchó un gemido que salía de la profundidad del nicho. Luego se produjo un largo silencio. Él colocó encima de la primer capa la segunda, la tercera y también la cuarta. Y entonces oyó las furiosas sacudidas de las cadenas. Aquel ruido se prolongó durante varios minutos. Y para poder escucharlo con mayor satisfacción, él interrumpió su trabajo. Al cabo de unos instantes, siguió su obra. Una serie de fuertes y penetrantes alaridos estallaron desde la garganta de Fortunato. Durante un breve momento, él vaciló y tembló, pero reflexionó un poco y se tranquilizó. Colocó su mano sobre la sólida pared de aquellas catacumbas y quedó satisfecho. Por ello, comenzó a burlarse de la desesperación de Fortunato. Repitió todos sus gritos, lo sobrepasó en volumen y fuerza. Hizo todo esto y Fortunato terminó por guardar silencio. Era medianoche y ya había terminado la octava, novena y décima capa de piedras. Inesperadamente surgió del nicho una risa que le puso los cabellos de punta. Era de tono tan triste que halló dificultad en reconocerla como perteneciente al noble Fortunato. Tampoco me contestó. Introduje la antorcha por la última abertura que quedaba y la dejé caer adentro. Solo se oyó el sonido de lo que parecía un último gemido. Sentí algo de congoja. Sin duda era causada por la humedad de las catacumbas. Me di prisa en terminar mi trabajo. A la fuerza hice que la última piedra entrara en su sitio. Luego la revoqué. Contra aquella mampostería volví a levantar el muro de huesos. Durante medio siglo nadie los había tocado. In pace riescat. Que descanse en paz. Fueron recibidos por la Comisión Central de Repatriación de los Restos, presidida por Mariano Acosta. También un día como el de hoy, pero del año 1961, el tren expreso de Oriente realizó su último viaje entre París y Bucarest. Este ferrocarril